En Radio Encuentro, la primera de Peñarol, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Amigos de la 107.3, tu radio Encuentro, estamos comenzando tu programa Aquí lo Hermida en esta mañana de sábado 28 de marzo del 2009. Muy bienvenidos todos ustedes a este programa Aquí lo Hermida, donde esperamos tener, no ha llegado nuestro co-conductor. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh! ¿Tendré que hablar solo? ¡Oh! ¿Nuevamente? ¡Oh! Bueno, vamos a saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de la web del www.elencuentro.cl, como también a quienes lo hacen a través del www.aquilohermida.tk. Y para los amigos que me estaban consultando en la mañana si íbamos a salir o íbamos a tratar de salir por el www.aquilohermidatv.tk, les cuento de que estamos haciendo los esfuerzos técnicos en estos momentos para ver si... No. No vengáis nada aquí. Mira que te voy a hacer famoso, Jonathan, hoy día. Si esto resulta, serás famoso. Si no, cooperaste. Seguirás donde mismo, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir al primer tema musical. Vamos a ir con un tema así suavecito, romántico, para dedicárselos a todas ellas, a aquellas mujeres que nos hacen feliz en la vida. Con Rebeca Godoy vamos a ir a escuchar este Piensa en mí, en tu programa Aquí lo Hermida en la 107.3. Piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Thank you. amores. También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. No te haya mirado. Y volvemos a tu programa aquí en la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de sábado, mañana que estamos compartiendo con todos ustedes y que estamos haciendo lo imposible por tratar de sacar la señal vía www.aquilolmidatv.tk. Les avisamos a los amigos que en este momento ya estamos saliendo por esa vía, así que pueden ingresar y ver este hermoso locutorio que tenemos, ¿ya?, para todos ustedes aquí. ¿Ah? ¿Puede tirar un cuac? El problema es que los cuacs no están saliendo vía internet. Vamos a tener que ver eso. La próxima semana vamos a traer un cablecito para ver si podemos sacar la señal en vivo. ¿Mm? A ver si nos da para tanto la tecnología. ¿Mm? Por lo menos ya estamos saliendo por internet a dos cámaras, no te sé, ya, ni siquiera una, así que a dos cámaras, aunque hay una que me molesta el sol, entonces voy a tener que cambiarla y dejar solamente una cámara funcional. ¿Mm? Aquí estamos haciendo de todo, compadre, ya. Bueno, vamos a saludar, como lo hacemos todos los sábados, a quienes están de cumpleaños, de santo, quienes están celebrando encuentros y desencuentros. Y también quiero aprovechar de saludar y agradecer a todos aquellos amigos que se comunicaron durante el día sábado, domingo y durante la semana pasada conmigo en relación a la pérdida de mi padre. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias de todo corazón por compartir conmigo esos momentos duros que nos tocó vivir. También aprovecho de saludar a mi hermano, a Antonio, a sus hijos, a sus mellizas, al Tonino, y también a un montón de primos que tuve la suerte de conocer en aquel fin de semana. Las cosas siempre se dan por algo. Por ahí conversaba con una prima noche. Y bueno, simplemente dar las gracias por todos, por todo lo que ha significado el que estén presentes en estos momentos cuando se hacen necesarios los amigos. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y como les decía, vamos a saludar a quienes están de santo hoy día. Hoy, San Octavio. Así que un gran saludo para todos los Octavios, un apretón de mano, un abrazo. Y mañana Santa Gladys. Así que a todas las amigas que llevan por nombre Gladys, un gran saludo desde aquí, desde la 107.3, tu radio Encuentro. Y muchos, muchos cariños, y espero que empiecen a celebrar hoy día. Si van a comenzar a celebrar hoy día, no se olviden, nuestro teléfono 279-7718. Ahora sí que pueden llamar, ¿eh? Porque por ahí escuché como hace una hora atrás en la radio, ¿ya? Y había un amigo que decía que llamaran, yo llamé, ¿ya? Y no pasó nada, ¿eh? Así que parece que a esa hora como que, ¿ya? Yo no voy a decir qué programa es ni nada, ¿ya? Pero, ¿ya? Porque no me gusta andar pelando a mis compañeros, pero que no se pase de vivo, ¿ya? Ahora sí que pueden llamar al 279-7718 porque estamos en vivo y en directo cuando son exactamente las 10 de la mañana con 11 minutos aquí en la Radio Encuentro, ¿ya? Vamos a ir a escuchar un tema musical para regalárselo a todos nuestros amigos. Mira, el temita, El Reino de los Gatos, con Nelson Poblete, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. En el reino de los gatos la lluvia empieza a caer. Dicen que cuando alguien entra no sabe cómo volver. En el reino de los gatos los grises ladrillos son puertas a patios secretos y uno entona una canción. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Si quieres venir, te doy una llave para cuando te quieras ir. El idioma del invierno lo aprenden nuestros sentidos. Los gatos son soberanos de un viejo reino perdido. El idioma del invierno lo aprenden nuestros sentidos. Los gatos son soberanos de un viejo reino perdido. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Aquí vivo yo en un mundo que desapareció. Si quieres venir, te doy una llave para cuando te quieras ir. Ese mundo que desapareció, de este mundo que desapareció. Por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, amigos que nos escuchan desde el centro, el sur y el norte de nuestro país, y también, obviamente, en el extranjero. En este espacio intentaremos llevar a ustedes la mayor cantidad de información en torno a las diferentes actividades que se realizan tanto en nuestra capital como también en regiones. Mucho va a depender de ustedes, de las informaciones que nos envíen a nuestro correo aquilohermida@hotmail.com,

sonda. Correcto. Donde se reportea, por decir así, in situ al hombre sencillo, al hombre común. Vamos a conversar con pescadores, vamos a conversar con artistas, con poetas, vamos a conversar con la gente, como digo, que configura este sur profundo, y esperamos tener ese material ya en un poquito tiempo más disponible para ser visto a través de las pantallas de la televisión. Interesante esto de la gira que se está proponiendo Raúl Acevedo junto a Jorge Venegas. Y también debemos mencionar a nuestro amigo Claudio Mateluna, quien va con su cámara también para registrar todo y también ver la posibilidad de grabar estos pequeños nuevos programas para ACB Televisión, canal en el cual también tengo el gusto de trabajar desde ya hace algún tiempo atrás. Así que a estar atentos a las pantallas de ACB Televisión, que lo pueden ver ahí en www.acbtelevisión.tk. Ya lo saben, a estar atentos a ese nuevo medio de comunicación que tenemos a su servicio. Otro de los artistas amigos que está también con actividades es nuestro amigo Francisco Villa. Él se presentará en La Barcaza nuevamente y esta vez lo realizará el sábado 28 de marzo. Dentro del concierto él homenajeará a Guerrero Parada y Natino y también a los hermanos Vergara Toledo. Así que todos invitados a ver y a compartir con Francisco Villa el día 28 de marzo desde las 22 horas ahí en La Barcaza, Santa Isabel 0350 esquina Condel, metro Santa Isabel, en la comuna de Providencia. Ya lo saben, nos juntamos ahí a compartir con Francisco Villa. Otro espacio que se abre camino es Café Bar 5 Minutos, donde se van a presentar el día 8 de abril a las 21 horas tres trovadores importantes. Uno es Oscar Barra, mal profesor, y además el trovador que nos visita desde Coyhaique, Richard Sepúlveda. Esto será el miércoles 8 de abril a las 21 horas ahí en el Café Bar 5 Minutos en Santa Isabel, esquina Avenida Italia, en Providencia. El día 4 de abril a las 18 horas en el Teatro San Gerardo, ubicado ahí en Avenida Rondizoni 2771, a pasos del Metro Rondizoni, se realizará un gran concierto benéfico para nuestra querida amiga Marcela Palma. Necesitamos de vuestra presencia, queridos amigos. He sabido que Marcela sufrió un accidente vascular el día 23 de febrero, que la mantuvo internada casi un mes en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En este concierto benéfico estarán presentes Carmen Prieto, Francisco Villa, el grupo Los Gatos, Cordillera y también Marcelo Riccardi. Así que todos, anótenlo en la agenda, 4 de abril a las 18 horas en el Teatro San Gerardo. ¿Ubicado dónde? En Avenida Rondizoni 2771. Aniversario Restaurante Bar Victoria. Esto va a ser el día 4 de abril a las 21:30 horas, donde en Carlos Baldovino 1951 estarán presentes en este aniversario los Tricolores, el grupo Los Gatos, las Torcasas, los Palmeros de Rancagua y también los Arrabaleros. Así que ya lo saben, aniversario Restaurante Bar Victoria, el sábado 4 de abril a las 21:30 horas. Y para finalizar, el concierto de Rodrigo Hernández más Chequén, ahí en el Café Surdistán, ubicado en Avenida Vicuña Maquena Oriente 7139, en el paradero 14. Esto va a ser el día 4 de abril a las 22 horas. Ya lo saben, Rodrigo Hernández más Chequén, concierto en Café Surdistán. Adhesión tan solo 1.000 pesos. Y con esto nos despedimos, amigos, y nos juntamos próximamente con otra cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí, Lo Hermida. ¿Qué poderes ocultos han fraguado mi suerte y me han echado a este mundo. Así de repente, que el delito olvidado me costó esta condena, la de borrar mis pecados, purgando en la tierra, y en consecuencia someterme al ritmo del vaivén que hay entre la paz y la guerra. Y aquí estoy sin poderme reponer, descifrando la vida sin saber, juntando fuerzas, sumando ganas. Y aquí estoy intentando recorrer como muchos el duro acontecer que determina la tragedia humana. No sé de dónde vengo ni menos dónde voy, solo sé que aquí estoy cuestionando mi tiempo. No sé de dónde vengo ni menos dónde voy, solo sé que aquí estoy cuestionando mi tiempo. Entre drama y comedia se desnuda la vida, entre riqueza y miseria sangran las heridas. Entre mares y cerros, entre selva y desierto, se van abriendo terreno, plástico y cemento. Y en consecuencia, más que ayer, hay artificio en nuestra piel, el alma y el conocimiento. Y aquí estoy sumergido en este mar donde todo se debe regular según la oferta y la demanda. Una mano adelante y otra atrás me protegen de lamentada paz que nos predican aquellos que mandan. No sé de dónde vengo ni menos dónde voy, solo sé que aquí estoy cuestionando mi tiempo. No sé de dónde vengo ni menos dónde voy, solo sé que aquí estoy cuestionando mi tiempo. Y volvemos a tu programa, Aquí lo hormiga en la 107.3, tu radio Encuentro. Ahí escuchábamos La Cartelera Cultural y posteriormente estábamos escuchando recién a Panchito Villa en nuestra señal de audio, o sea, de radio. Porque nuestros amigos que están en televisión estaban viendo a Tito Fernández, a Quelentaro y a Floppy. Y ahora volvemos a enlazarnos en vivo y en directo. Saludamos a las amigas que tengo identificadas en el chat del canal. Ya está Maribel desde Venezuela y está mi amor, está Tonia ahí también, ya diciéndome cómo están las cosas saliendo ahí en el canal. Así que muchas gracias, ya creo que es importante y empecemos a correr la voz de que todos los sábados, en lo posible, vamos a estar saliendo vía radio, Radio Encuentro, y también a través de lo que es el canal de televisión, ¿ya? Así que muchas, muchas gracias a todas. La Tonia dice que está supervisando a ella. Bueno, Serapo, esa es la pega que le encanta hacer a mi parejita, ya, a mi mujer, ya, ella me supervisa. Bueno, lamentablemente, por favor, Jonathan, pongámonos serios, ya. Bueno, lamentablemente digo, estaba esperando a Cristian González, y no llegó, se lo tragó la tierra el día de hoy. Pero sí, Cristian me mandó unos textos que él iba a leer. Yo voy a hacer el intento de leerlo porque estoy sin lentes. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible por tratar de leer lo que dice aquí en la pauta. Sí, Jonathan, estoy viejo, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Dice módulo número 1, Huidobro y la poesía es un atentado celeste. La poesía es un atentado celeste. Yo estoy ausente, pero en el fondo de esta ausencia hay la espera de mí mismo. Y esta espera es otro modo de presencia, la espera de mi retorno. Yo estoy en otros objetos, ando de viaje, dando un poco de mi vida. A ciertos árboles y a ciertas piedras que han esperado muchos años. Se cansaron de esperarme y se sentaron. Yo no estoy y estoy. Estoy ausente y estoy presente en estado de espera. Ellos querrían mi lenguaje para expresarse y yo querría el de ellos para expresarlos. Y aquí el equívoco, el atroz equívoco. Angustioso, lamentable, me voy adentrando en las plantas, voy dejando mis ropas, se van cayendo las carnes y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas. Me estoy haciendo árbol. ¿Cuántas veces me he ido convirtiendo en otras cosas? Es doloroso y lleno de ternura. Podría dar un grito, pero se espantaría la transubstanciación. Hay que guardar silencio, esperar en silencio. Un hermoso poema que nos ha hecho llegar nuestro amigo Cristian, que digo, lamentablemente no alcanzó a llegar, ¿ya? Y como él hablaba de Huidobro, ¿ya? Obviamente vamos a ir a escuchar un tema que tiene que ver con Huidobro y que está tomado del ¿cómo se llama? Del CD de Raúl Acevedo, del trabajo que hizo Deslindes en el año 2006, ¿ya? Y vamos a ir a escuchar este Cantalao con Raúl Acevedo, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Volvemos enseguida. Enmohecido desde el ramal de los recuerdos, fantasiosa infancia de poeta, lejos allá en el sur del tiempo. Largo patio ajardinado, junto al viejo árbol invernizo, floreció una patria imaginaria, cual improvisado paraíso. Azul de los poetas, canta la lluvia cae sobre Isla Negra. Estamentos fue el observador intransigente, fundó una república marina en los abisales continentes, guardó en su maleta de nostalgias la más escarpada y briosa ola, dijo adiós a la María Celeste, a sus medusas y caracolas. Canta la huexillo azul de los poetas, canta la ola, lluvia cae sobre Isla Negra. Canta la huexillo azul de los poetas, la lluvia cae sobre Isla Negra. Escuchábamos a Raúl Acevedo en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Estamos medio locos esta mañana. Por ahí apareció nuestro amigo Sebastián Feliú, ¿ya?, a quien aprovechamos de saludar en esta mañana. Por otro lado tenemos al Jonathan al frente, ¿ya?, y tenemos dos Sebas. Estoy medio raro, me siento raro, voy a decir, tengo dos Sebas atrás mío. Pero es verdad, están allá, ¿ya? Están atrás mío, ¿ya? Así que, ¡uy! ¿Ya? Y aparte de eso, que estamos jugando con este nuevo invento de Aquilo Hermida TV. Así que ha sido una mañana bastante, bastante rápida, como se nos ha ido pasando el tiempo. Son las 10 de la mañana con 38 minutos ya. Pero bueno, durante esta semana pasaron varias cosas, ¿eh? Pasaron cosas, yo diría, y están pasando cosas interesantes. Una, esta sociedad de las farmacias, en que se pusieron de acuerdo para subir todas juntos los precios, lo cual, de hecho, nos parece una aberración, y estamos de acuerdo con todo lo que se ha hecho. Ayer hubieron por ahí algunas funas, ya, a farmacias Cruz Verde parece que es, ¿cuál es la otra, Jonathan? Ahumada y Salcobrán, ¿ya? Y más encima hay que agregarle que dentro de del consorcio de farmacias Ahumada parece que hay un candidato por ahí que tiene algunos billetes invertidos y ahora no haya cómo hacerlo, ¿ya? Lo único que quiere es venderlo. Pago Luca, Sebastián, pago Luca, ¿ya? Y yo me responsabilizo del problema que tenía. Ningún problema, ¿ya? Luca, y quedamos arreglados. A lo mejor me sirve. Así vendemos los remedios más baratos, hacemos todo lo contrario de lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Bueno, también salió una declaración pública que nos llegó a nuestro correo electrónico, que dice: declaración pública del Colegio de Periodistas. Esto fue el día 26 de marzo. Informado de la situación que afecta al colega Juan Pablo Vilches, quien hizo pública su renuncia a continuar colaborando en el cuerpo Artes y Letras del diario El Mercurio, el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas decidió darle su pleno respaldo. La situación que afecta al periodista Vilches se generó cuando el tema que él propusiera, el film documental El Diario de Agustín, para su crítica de cine, fue rechazado por el diario. Esto se debería a intereses corporativos y de imagen del periódico. El Colegio de Periodistas, en conformidad a principios éticos fundamentales, reitera su convicción de que la línea editorial de un medio no es incompatible con la libertad de expresión. Consejo Nacional, Colegio de Periodistas de Chile. Hago referencia a esta declaración pública en el sentido de que yo tuve la suerte de ver este documental, El Diario de Agustín, y lo que ahí aparece creo que es una verdad que estaba dando vuelta en nuestro país hace mucho, mucho tiempo. No hay nada nuevo que así nos llame la atención como para poder decir se equivocaron, hicieron algo incorrecto o cualquier cosa. No es así. Por el contrario, creo que lo que ahí dice este documental, que si lo pueden obtener, por favor, véanlo, es la pura y santa verdad, y quizás se queda corto en muchas cosas. Así que, pucha, un gran abrazo a este periodista, a Juan Pablo Vilches, ¿ya? Por haberse mantenido firme y haber presentado la renuncia al diario El Mercurio, a ser colaborador del diario El Mercurio, por no haberlo dejado presentar su crítica de cine basándose en lo que es este documental El Diario de Agustín. Así que desde aquí nuestra solidaridad con el compañero. Y otra cosa que está sucediendo es un gran encuentro de personeros a nivel mundial que se está realizando en Valparaíso, que comenzaba hoy día a las 9:30 a.m, tengo entendido, si mal no recuerdo, y están hablando del progresismo. Me llamó la atención, si supieran ustedes cómo me llamó la atención eso. Ellos hablando del progresismo. Bueno, será. Yo no sé si hablar hoy día del progresismo es lo mismo que hablar en antaño. Me parece que no, porque antes, cuando se hablaba del mundo progresista, se hablaba más que nada de la gente de izquierda, ¿no? La gente que tenía una visión así hacia futuro, el cambio de sociedad, ya, de una lucha por la igualdad. Y hoy día se junta el vicepresidente de Estados Unidos, otros presidentes de Latinoamérica, otros presidentes de otras partes, ¿ya?, a conversar sobre el progresismo. Entonces me parece que la cosa como que ha ido cambiando, ¿ya? Ha ido cambiando todo esto de lo que era hace un tiempo atrás y lo que es hoy día. Y no deja de llamar la atención, ¿no? Simplemente para que tú, amigo, para que tú, amiga, lo reflexiones. Creo que no vale la pena decir nada más. Pero sí, reflexiona sobre este asunto de cómo se va dando hoy día esto del progresismo y estos cambios a nivel mundial. Simplemente eso. Vamos a ir a escuchar un tema musical, vamos a ir a escuchar La Patá con el grupo La Mano, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Llegó la pata, a esconderse todo que se viene pa' acá. Por arriba, por abajo me voy a arrancar, pero qué mala, voy a cooperar. Buenas noches, joven, que asusté por acá. Yo le digo, caballero, yo no tengo nada y no me compra. Voy a cooperar. Yo voy caminando por la vida y llega usted. ¿Qué quiere que haga? Pa' que no moleste más. Ya estoy aburrido de tanto cuento de Alibaba. No me lleve si le dije que no tengo nada. ¡Se acabó! Se fue la pata, pasamos viola, seguro me iba a llevar. Por arriba, por abajo me pude arrancar, pero qué mala, hay que ir a buscar. Y volvemos a tu programa Aquí lo niega en la 107.3, tu radio Encuentro. Así que un gran saludo, y vamos a seguir saludando y dando gracias durante esta mañana, porque han sido muchas las cosas positivas que nos han ido sucediendo estos últimos tiempos. Así que gracias a todos quienes están apoyando tanto al programa como quienes están apoyándome a mí también en algunas cosillas por ahí que estamos inventando. Así que nada, arriba ya hay que seguir, porque estoy hoy día, en realidad hay muchas cosas por las cuales debo estar contento. Ya me acabo de informar, o sea, no recién, durante la mañana tipo 5 de la mañana, que yo ya estaba trabajando para salir al aire, que el próximo 29 de marzo a las 12 del día Radio Conciencia 107.7 FM iniciará oficialmente sus transmisiones en Rosario, sexta región. Radio Conciencia es un proyecto comunicacional popular concebido e implementado por el Centro Social y Cultural Quitral como una forma de poner al aire las voces, sueños y demandas de los habitantes de esta localidad rural. Esta radioemisora rural surge además para romper el bloqueo comunicacional, informativo y discursivo de los grandes medios, sirviendo de plataforma contrainformativa al integrar al imaginario colectivo los discursos de las organizaciones sociales. Así que un gran abrazo a los amigos de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, en la sexta región. Esperamos que les vaya súper bien. Esperamos, si necesitan apoyo, por favor no duden en solicitarlo, y bueno, que les vaya muy muy bien. Un gran abrazo a Rodrigo González, quien está, parece, a cargo de esta iniciativa. Así que les vaya pero súper bien, porque creo que es una muy buena iniciativa la que se está dando. Aparte de eso, que con eso fortalecemos lo que es el movimiento de radios comunitarias, de radios populares, que estamos en la onda de ir rompiendo estos cercos informativos, comunicacionales, a que nos tienen acostumbrados estos grandes medios de comunicación, donde lo único que importa es el rating y lo único que importa es el dinero. Así que un gran abrazo y un gran aplauso para ustedes, amigos de Rosario, sexta región. Y como todo esto tiene que ver con ilusiones, con pensamientos, con cosas buenas, con cosas malas, me quedé en la mañana pensando qué tema colocar en este momento para poder apoyar a los amigos de la radio Conciencia. Y como su nombre lo dice, Conciencia, por aquí pasó el año pasado un amigo que se llama Alejandro Gallo, y él me contaba en el programa que paseando por la calle San Diego, caminando por San Diego, en algún momento vio a un niño aspirando neopren con estas bolsitas de neopren, y no sintió nada. Y eso lo hizo pensar en que se ha perdido esta capacidad de asombro. Y llegó a la casa, agarró un lápiz, agarró un papel e hizo este tema. Compuso este tema musical que vamos a ir a compartir ahora, que se llama Bolsita de Ilusiones, y que tiene justamente que ver con estos niños que aspiran neopren, pero hay tanta droga más. Entonces, pensando en lo que es esta nueva radio, ¿ya?, que tengan muy presente y que no pierdan esta capacidad de asombro frente a estos hechos y sepan reaccionar a tiempo. Bolsita de Ilusiones con Alejandro Gallo, aquí en tu radio Encuentro. siempre estás, tirado en las esquinas de cualquier lugar, en sus manos grises un tarrito de color, y vierte en la bolsita su olor. Hoy no volvemos a tu programa Aquí lo olvida, en la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de sábado, calurosa mañana del mes de marzo. No se nos quiere ir el verano, Jonathan, ¿eh? Estamos pegados, ¿eh? Están diciendo incluso que la próxima semana va a estar nublado, pero que igual van a ser arriba de 25 grados durante toda la semana, así que no sé hasta dónde vamos a aguantar con este calor en nuestro país. Claro que después nos vamos a estar quejando de que hace frío, de que estamos entumidos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? como dicen por ahí, ¿qué le vamos a hacer de caballero si la cosa es así nomás, po? ¿Mm? El tiempo no tiene nada que ver, o sea, ya. ¿Mm? Bueno, yo quería compartir con ustedes que hoy día, pero no me acuerdo la hora, estoy tratando de buscar aquí la información, ¿ya? Se presenta Francisco Villa. Francisco Villa se presenta en La Barcaza. Me imagino que debe ser a las 21 horas. Tipín, 21 horas ahí. Va a estar Panchito Villa en La Barcaza, que está ahí ubicada en la calle Santa Isabel, si la memoria no me falla. Porque no me he tomado las pastillitas para la memoria, entonces estoy medio desmemoriado de repente. Me han dicho, ¿eh? Yo no entiendo mucho por qué me dicen esas cosas, pero bueno, ¿eh? El más desmemoriado de todos. A ver, vamos a tratar de buscar la información correcta de lo que es nuestro amigo Francisco Villa. Esto lo haciendo así para como rellenar un poquito, ¿eh? Para que no se note que no tenía abierto el Facebook, dicen. El Facebook, que hay muchas críticas frente a este elemento, pero todos lo ocupan igual. Entonces uno no entiende por qué se critican tanto las cosas. Y parece que no tengo la información del Panchito Villa en el Facebook. Pero la vamos a tratar de buscar de todas maneras en alguna. Aquí está. Sábado a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, Francisco Villa ahí en La Barcaza, en Santa Isabel 0350, esquina Condel, Metro Santa Isabel, ahí en Providencia. Pueden irse en el metro y quedan ahí súper bien ubicado, aunque me imagino que para la vuelta no van a tener el metro para nada. Así que conseguirse con alguien que tenga auto nomás. No, si el Transantiago ahora no está tan malo. Está salvando. Así que no, si algo salva, ya no sea así. Así que hoy día Francisco Villa, decíamos, en Santa Isabel 0350, esquina Condel, Metro Isabel, Santa Isabel. Entrada 3.000 pesos. Ya empezamos con los problemas ya. Bueno, 3 luquitas por ir a ver al Panchito Villa ahí en La Barcaza. Y vamos a trasladarnos a también una actividad que hay el viernes 3 de abril, o sea, la próxima semana. Chile Música en vivo presenta a Gondwana el viernes 3 de abril. ¿Dónde? En la Sala Master, por supuesto. La Sala Master, ya ubicada ahí en Miguel Claro 509, ya en la comuna de Providencia. Ahí se va a presentar este grupo Gondwana. La preventa cuesta 4.000 pesos. Y entrada general ese día 6.000 pesos. Así que ya lo saben. También el 27 de marzo, pero eso ya pasó, fue ayer, ¿ya? Se los cuento así para que lo sepan, ¿no? Ya que estuvo Beatlemania también, ¿ya? Ahí en un concierto en la Sala Master. Así que ya lo saben, algunas de las actividades que no estaban incorporadas en la cartelera cultural que queremos compartir con ustedes. Vamos a escuchar un tema musical, Jonathan. ¿Tenemos algo por ahí de Ángel Parra, parece? La democracia con Ángel Parra, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a grandes y chicos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Problemas de clase ni de credos religiosos, podemos ver en el cielo cómo vuelan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Claro que algunos rotosos que se están muriendo de hambre, de pura envidia seguro, quisieran de que esto cambie. A la población le digo, dejen que los perros ladren. Me gusta la democracia y la juego a ganador. 20 años de dictadura y ahora soy senador. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Soy demócrata. ¡Qué buena! Soy demócrata. Esa se la vamos a colocar a todos los líderes que nos andan visitando en estos días ahí en Valparaíso y Viña del Mar. Que a propósito, incidentes dejaron sin luz a partes de Viña del Mar y Valparaíso. Ningún grupo se ha atribuido los desórdenes y cadenazos al tendido eléctrico. Mientras en un hotel de Viña del Mar se realizaba una cena con los líderes que participaban en la cumbre progresista, a pocos kilómetros se vivieron incidentes. Neumáticos encendidos en algunas vías y cadenazos al tendido eléctrico se apreciaron en distintas partes de Viña del Mar, especialmente en la parte alta de la ciudad Jardín y Valparaíso. A esta hora se registra la falta de servicio eléctrico en los sectores del Olivar, Villa Independencia, Villa Arauco y Gómez Carreño, y quema un neumático cerca de la autopista Troncal Sur y cerca de Quilpué. Un piquete de carabineros de Viña del Mar se encuentra realizando patrullajes preventivos para evitar incidentes y desórdenes. Ningún movimiento se ha atribuido los incidentes en la zona. Es raro. Bueno, mañana se nos viene el día del joven combatiente, dicen. Así que frente a esto, no sé, yo hace como un mes que estoy escuchando por ahí en algunos medios de comunicación que están como, o estuvieron así como haciendo antesala para que la gente tratar de prender la mechita, cosa que el asunto explote. Me parece súper negativo eso, y eso lo digo especialmente por algunas radios grandes, ya, por algunas radios comerciales, ¿ya?, que hace un mes y medio ya estaban anunciando que el 29 se venía el día del joven combatiente y empezaron a tratar de tirar muchas cosas en relación a eso, ya, o dar como que era la antesala para. Me parece súper malo, porque ellos mismos son los que enardecen los ánimos al final, y si pasa algo después es justamente porque ellos lo han tratado de que sea así, ¿no? De hecho, el gobierno advirtió que aplicará la ley de seguridad interior del Estado ante anuncios de bomba, ¿ya? Y obviamente eso también, frente a lo que son los desmanes y todo lo que pueda ocurrir el día 29, que nosotros personalmente espero que no ocurra nada normal, sino que sea un día normal. Creo que hay un partido de fútbol mañana, Jonathan. Creo que juega la selección chilena con Perú. Que ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿ya? De cómo también han ido enardeciendo los ánimos en torno a la figura de los hermanos peruanos. Yo no sé qué es lo que buscan con esto. Yo lo único que sé es que si hay disputa de terrenos, si hay problemas limítrofes y todo eso, ni el pueblo chileno ni el pueblo peruano tiene nada que hacer ahí, porque los límites y todo eso lo ve nuestra clase política, lo ve nuestro poder económico, o sea, quienes manejan el país. Por lo tanto, usted vecino, usted vecina, tu amigo que vas pasando por el frente, no importa, ¿ya? Lo importante para nosotros como pueblo es mantener la unidad con nuestros hermanos peruanos y llevarnos bien, ¿ya? Y eso también en el caso de nuestros hermanos peruanos con nosotros, ¿no? Así que no pesquemos todo ese tipo de situaciones confrontacionales en las cuales nosotros somos simplemente afectados, tal como lo somos con esto de la famosa crisis económica que estamos viviendo, donde muchos se enriquecieron durante muchos años y hoy día están a lo mejor disminuyendo en algo sus ganancias, pero a quien más le han disminuido las ganancias es justamente al trabajador, a quien día a día se esfuerza por llevar el pan a su casa, y son los que menos pitos tienen que tocar, sino que simplemente asumir esto de la famosa crisis de la que igual nos están hablando hace rato. Si se dan cuenta, nuestro pueblo, nosotros como pobladores, es poco lo que tenemos que opinar. Los espacios para opinar nuestros son poquísimos, pero tenemos que aprovecharlos. Por ejemplo, tenemos hoy Radio Encuentro, donde podemos decir lo que queremos decir, donde podemos dar nuestra opinión, donde podemos muchas veces criticar, también decir las cosas buenas que se están haciendo, por supuesto. Pero en este momento, no sé, ¿qué es lo que se está haciendo de bueno? Me costaría visualizar alguna cosa. Mejor vamos a un tema musical y volvemos a tu programa Aquí lo olvida, en la 107.3, tu radio Encuentro. Tengo un amante de fuego que me palpita en las venas y se me hace una condena buscar su voz en el cielo. Tengo un amante de luna que ya no puedo callarla, que cuando quiero nombrarla mi voz se llena de bruma. Tengo un amante de fuego como un puñal que ya no sé si esquivar o si entregarle mi piel. Tengo un amante en las venas que ya no sé si decidir escapar, si levantarme o caer. Y no sé, no sé, no sé si amarte o retroceder. Y no sé, no sé, no sé, no, si eres mi sombra o mi luz, si mi razón para amar o el vino para olvidar. No sé, tengo un amante de fuego. Tengo un amante de fuego que está bebiéndose mi alma, que entró con toda su calma está pegada a mi cuerpo. Tengo un amante de luna que sabe nada es lo mismo, y que su ausencia es mi abismo y su presencia mi cura. Tengo un amante de fuego como un puñal que ya no sé si esquivar o si entregarle mi piel. Tengo un amante en las venas que ya no sé si decidirme escapar, si levantarme o caer. No sé, no sé, no sé si amarte o retroceder. Y no sé, no sé, no sé, no, si eres mi sombra o mi luz, si mi razón para amar o el vino para olvidar. Y no sé, no sé, no sé si amarte o retroceder. Y no sé, no sé, no sé, no, si eres mi sombra o mi luz, si mi razón para amar o el vino para olvidar. No sé, tengo un amante de fuego, tengo un amante de luna, tengo un amante de fuego, tengo un amante de luna, de fuego, de luna, de fuego. Y seguimos en tu programa, aquí, Lo Hermida. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Sebastián Feliu, quien nos está escribiendo por ahí por el Messenger, mandando solicitudes de TM y todo un cuento, ¿ya? Pero vamos a saludar a nuestra amiga Maribel, que nos mandó un saludo y nos pide que lo hagamos extensivo a toda nuestra audiencia, ¿ya? Unos saludos muy especiales desde el norte de América del Sur, ¿ya? Dice que aprovecha de felicitarnos por la suerte de tener tan hermoso programa. Así que muchas gracias, se agradecen esos saludos, Maribel, y también para ti un gran saludo, y como también para la gente de Radio Amix, de Amix Radio, donde tú estás colaborando y trabajando por allá. Así que un gran saludo desde aquí, desde Chile, desde este último rincón del mundo, que dicen que no por ser último no deja de ser el primero, ¿ya? Y somos capaces de traer a todos los líderes mundiales para acá. Somos súper grandes nosotros, somos... Ayer escuchaba a alguien que decía, es que nosotros hemos hecho todo bien en nuestro país. Entonces ahora vienen a copiar las ideas de los diferentes países del mundo. Está bien, cópienlas, grandes líderes, cópienlas, pero después no se quejen cuando tengan el pueblo ahí reclamando por todas partes, ¿eh? Así que ya lo saben, ya lo saben. Copien, pero traten de arreglar las cosas que han hecho en este país, ¿ya? No la copien así al pie de la letra. A ver, ya pone bombón asesino para dedicártelo. Vos tenías un rincón. Ya. Cevita, saludos. A saludos nomás, Cevita Feliu. Bueno, nos vamos a colocar un poquitito más serios, amigos. Porque si bien es cierto, estábamos hablando del día 29, ¿ya? De esto del día del joven combatiente y todo esto, y los desmanes y todo esto que anuncian, ¿ya? No es menos cierto de que con este día se conmemora un año más del asesinato de los hermanos Vergara Toledo, Y eso sí que nos importa. Y eso sí que a nosotros como programa nos duele. Y creo que no tan solo a nosotros, sino que a mucha gente. Mucha gente que en aquellos años de lucha contra la dictadura se jugó hasta la vida. Y parte de esos son los hermanos Vergara Toledo. Todos los años, frente a esta fecha, comentamos el tema y leímos su biografía y contamos cómo sucedieron los hechos y todo esto. Pero creo que este año es diferente en el sentido de que creo que lo que tenemos que rescatar de estos chiquillos es su entrega. Básicamente su entrega por una causa, por una lucha, por querer transformar este mundo, por querer que este mundo sea mucho mejor, por querer que los pobres sean realmente personas dignas, que tengan un sueldo digno, que tengan salud digna, que tengan educación digna. Creo que todo eso por lo que lucharon los chiquillos se perdió nomás. Seguimos enfrentados a miles de problemas, el pueblo pobre sigue enfrentado a miles de problemas, y hoy día, yo diría, incluso sin la capacidad de lucha. Creo que el trabajo que hicieron con esto, con esta vuelta a la democracia, fue fantástico. Nos embobaron con un montón de cosas y hoy día ni siquiera tenemos un pueblo contestador frente a las situaciones. Nos suben la micro, nos quedamos callados. Nos suben la bencina, nos quedamos callados. Nos suben el agua, el teléfono, la luz, nos quedamos callados. Ya no hay capacidad de respuesta. Y eso sí es inquietante. Eso sí llama la atención. Porque si bien es cierto, aparecemos como un país importante y poderoso para afuera, ¿ya? Un país en vías de desarrollo, no es menos cierto que estas vías de desarrollo han sido a costa de lo que el pueblo ha tenido que callar, a costa de lo que el pueblo no ha podido decir. Y eso sí creo que es lamentable. Creo que es lamentable que esto lo estemos viviendo hoy día, que esto lo estemos viviendo de esta forma. Cuando yo tenía 17, 18 años, veía un pueblo luchador, un pueblo que se la jugaba, que luchaba por lo que quería. Hoy día veo un pueblo atomizado, el cual no es capaz de luchar por nada. No somos capaces de contestar por nada. Estamos como sumidos o con la cabeza entre las piernas, agachando las orejas frente a todo lo que se nos dice. Y creo que eso tiene que cambiar. ¿Y tiene que cambiar cómo? Desde la casa, desde tu casa, amigo, amiga, enseñándole a nuestros hijos a no quedarse con las cosas, sino que por el contrario, ser capaces de ser cuestionadores, de ser críticos frente a la sociedad, de ser buscadores de verdades, que es la única forma de poder ir armándonos una conciencia crítica. Y teniendo eso, estamos a un paso de poder por lo menos levantar la cabeza y poder decir, no estoy de acuerdo, aunque a lo mejor no me va a pescar nadie en una primera instancia, pero poder decir, no estoy de acuerdo y lo que ustedes están haciendo está mal y todo un cuento. Entonces creo que es importante eso, el poder volver a levantar la cabeza. Nos están avisando por el correo electrónico de que en el Ciudadano, en el diario El Ciudadano, hay una entrevista, ¿ya? Muy buena, a la mamá de los hermanos Vergara Toledo, a la señora Luisa. Así que los invitamos a que se puedan meter ahí en el www.elciudadano, ¿ya? Y busquen la entrevista hecha el 25 de marzo a la señora Luisa Toledo. El Ciudadano es un periódico súper importante, en nuestro país. Tiene su página web, ya la di, www.elciudadano.cl. Y yo creo que el director del Ciudadano va a estar por aquí en los estudios de Radio Encuentro en algún momento, porque tenemos por ahí concertada una entrevista con él. Así que ya lo saben, ingresen al Ciudadano y busquen la entrevista a la señora Luisa, ¿ya?, madre de los hermanos Vergara Toledo, que un día 29 de marzo ofrendaron su vida por lo que creían, por lo que ellos soñaban. Así como quisiéramos hacerlo muchos de nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir a lo mejor conversando después con la gente de... ¿Tenemos un llamado? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está don Iván Troncoso? ¿Qué estaba usted? Sí, te conocí la voz. Ya, yo también te estaba escuchando, ¿eh? ¿Y eso que estaba ahí con el peinado para el otro lado? ¿Para qué lado? No sé, ¿para el lado izquierdo, supongo? No, la izquierda la tengo mía, pues, ya hace rato. ¡Chuta! O sea, está igual que los otros. Ya no agarro nada con la izquierda, vos. Ya, tenés que hablar de progresismo, pues. Sí, ¿eh? Es que la derecha me está ganando. ¿Te está ganando la derecha? La izquierda anda, no me funciona hace rato. ¡Anda, cabrito! Sí, hasta tiene Parkinson ya ese lado. Oye. Dime. No, ya casi cuando tenía 17 años, pues. Sí, hace harto ratito ya, vos. Hace pero, harto ratazo, dijo. Pero vamos, ayer, pues. Hoy día tengo 18. 18... 18 para las 12. 18 para las 12 en esta mañana. ¿Cómo estás, viejito? Bien, bien, Iván, bien, bien. Qué bueno, me alegro harto. ¿Cómo está tu gente? Todos bien, gracias a Dios. ¿Por tu casa? Aquí, esperando que la Laura se opere, así que... ¿Tienes fecha ya? Todavía no. No, ya. Bueno. Ya, justamente yo me estaba acordando anoche de ustedes, ya, porque había querido ir la semana pasada a verlos, pero no pude. Así que no, pero está bien, sí, igual un poco decaía, pero típico esa cuestión de que te tramitan y toda esa cuestión, pero bien. La cosa normal. Normal en este país. Justamente. Normal, sí. Pero bien, bien, está con ánimo. Sí. Pero también quiero ver luego para poder hacer una vida rutinaria, o sea, una vida más o menos normal, porque igual le ha cambiado la vida de que está enferma y toda una serie de cosas que ha dejado de hacer y... Así que está igual, está estresada, yo creo, en ese sentido. Ya. Así que, pero bien, bien. Así que ahí, escuchándote tu locución con respecto a los temas de contingencia. Hoy sé que a mí me llamaba la atención, y lo hemos conversado aquí con la Laura, con los chiquillos, algo que tú dijiste recién sobre cómo se está exacerbando el tema con los peruanos a propósito del partido de mañana. Sí. Hay una montonía de foros por internet que he estado viendo yo en la semana, a ratito, ¿sí? El tema de cómo la gente se deja embobinar, o sea, se deja embobar con esta cuestión de que los peruanos son... Hay una parte de un foro, me acuerdo que foro era, porque un amigo lo estaba viendo, yo lo leía con él. ¿Ya? Decía que había que exterminar a esa raza, decía. Había que exterminar a esa raza de quiltros. Me parece que el lugar era una página en el Facebook que habla sobre el tema limítrofe. Me pareció gravísimo. Más encima que la página dice arriba, no, esta página no tiene que nagre con odiosidades ni descalificaciones, y que se diga eso me parece que es como nada que ver. Entonces dice, hay una mina que se llama Charlotte, incluso me acuerdo el nombre, Charlotte, no sé cuánto, es un nombre bien, como bien extranjero. ¿Ya? Dice ahí, hay que exterminar esa raza de quiltros, que no sirve para nada. Monos por ahí también le dicen. Come paloma, eso usted me parece que es gravísimo, más encima cuando hay un periodista llamado Guillé, que también dice por televisión que para qué tenemos fuerzas armadas si no somos capaces de guapear. Exactamente, exactamente. Así que yo creo que están exacerbando el tema de la cuestión límite, que tiene que ver nada más que con la cuestión económica. Exactamente. Las pesqueras peruanas y las pesqueras chilenas están peleando la anchoveta que crece solamente en ese lugar. Eso es. Ese era el tema. Así es. Y eso no se dice, eso se guarda. Exactamente.